Para iniciarse en la literatura de Borges, ¿vos crees que hay que entrar por cualquier texto o tenés como un mapita? No, yo creo que hay que entrar por los textos más sencillos de lectura. Sobre todo, digo, si yo fuera una profesora de un colegio secundario, no le daría el texto más difícil, sino que trataría de entrar con textos más sencillos, ¿no? ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, a mí me parece que el texto El Sur es un texto sencillo y a su vez complejo. Sencillo quiero decir que le podés entrar y a su vez tiene la complejidad de dos situaciones paralelas, ¿no? Porque hay un protagonista que es Juan Dalman, que está que tuvo un golpe en la cabeza y que está en un hospital, pero de pronto Juan Dalman está tomándose un tren para ir a Turdera y vos no entendés bien si está en el hospital o si está yendo para Turdera. Después terminás de entender que son dos situaciones como paralelas, en la agonía de este personaje en ese hospital. Me parece que ese es un cuento posible, ¿no? Fácil. Por supuesto que siempre hay que ayudar. A mí me parece que la lectura hay una iniciación, ¿no? Y cuando vos, por ejemplo, yo lo escucho hablar a Piglia de algunos cuentos de Borges y me dan ganas de leerlo. Entonces, lo mismo hay que hacer, ¿no? Vos le vas a dar a un grupo de alumnos El Sur o cualquier otro cuento de Borges y me parece que hay que entrenarlos, hay que entusiasmarlos y después hay que debatirlo para que el próximo cuento, si es un poco más complicado, te den ganas de leerlo igual, ¿no? Y en la construcción del mundo Borges, porque aparte de su hermosa prosa, hay un mundo Borges, ¿no? Sí. También contemplás La poesía, ¿sos lectora de su poesía o es como que el mundo para vos, Borges, el mundo Borges es su prosa? Yo, mira, hasta hace un tiempo te hubiera dicho es solo su prosa porque yo no había leído mucho de su poesía y no leo tanta poesía como leo prosa. Sí leo poesía, pero leo mucho más prosa. Y en ese universo mío propio particular, la poesía de Borges no entraba. Pero tuve la suerte de hacer un programa para encuentros, para el canal Encuentros, donde invitábamos a distintos autores a hablar de Borges con respecto a la determinada característica del personaje. Y lo llamamos a Jorge Aluisino, que vino a hablar de la poesía, y ahí le tomé un gusto. ¿Aprendiste? Particular. Aprendí, claro, es que yo creo que es así. Aprendí, dije, ay, qué bueno. Hizo, vos sabés que tomó un poema, el poema conjetural, que tiene reminiscencias con la Divina Comedia, y empezó a hacer unas cosas que yo no hubiera podido hacer sola jamás, y de escucharlo a él te daban ganas de leer ese y de leer otros, pero además que me los explique de nuevo Jorge Aluisino para poder aprovechar un montón de cosas que si no, no las aprovechás, ¿no? En el devenir literario argentino hubo hijos de Borges y peleados con Borges. ¿Cómo está ese mundo hoy, te parece vos? A mí me parece que ya no está esa pelea. Me parece que las peleas son entre todos ellos, ¿no? En todo caso. Pero me parece que Borges ya quedó como en un lugar en el cual vos te puede gustar más o te puede gustar menos. Y lo podés citar o podés no citarlo. Pero me parece que ya no hay peleas con Borges en este momento. Vos fíjate, también hablábamos de hace un poquito de relecturas y demás, lo que hizo Cachacián con el Aleph engordado, también es una forma de volver a un Borges desde otro lugar, en otro siglo, con una lectura totalmente diferente y permitiendo la discusión, ¿no? Permitiendo discutir sobre Borges. Borges convivió hoy. Siguieron siendo ellos, pero a partir de esa asociación, ¿vos crees que hay como un tercer ente literario? A mí me parece que esa amistad podría ser un ente literario. No solo Bustos Domecq. Bueno, está Bustos Domecq y después está el Borges de Bioy, que tiene tanta cosa interesante para leer, ¿no? Sí, porque El Gordo tiene tanta cosa, ¿no? Tanta anécdota de lo que han charlado y de lo que era el mundo literario en ese momento y demás. Entonces, ahí sin duda hay una amistad literaria que se traduce en un texto, ¿no? Sí. Un poco de ficción. Si tuvieras hoy la oportunidad, ¿de qué hablarías con don Jorge Luis? Hablaría de la Drogué, mirá lo que son las cosas. Porque como yo soy de Bursaco y él iba mucho a Drogué y hay una casa en la Drogué que ahora han valorizado. Y creo que al hablar de la Drogué hablaríamos de literatura, ¿no? Porque él tiene un poema justamente que se llama Drogué y ha caminado por esas calles. Sí. Y lo que me gustaría a mí es... Ha caminado y vidente. Exacto, me gustaría caminar por él por esas calles y que me hable de literatura, ¿no? O sea, ir hablando de los árboles que hay en la Drogué, yo le iría contando qué es lo que veo en esas calles empedradas tan particulares y que él me vaya haciendo referencias literarias en función a lo que yo le estoy contando del mundo, ¿no? ¿Tiene límites Borges? Parecería que no, ¿no? Yo creo que la Aleph justamente te marca eso, ¿no? Como la cosa del infinito, que puede estar todo. ¿Y qué crees que hay de Borges en tu literatura? Yo creo que en mí hay como un deseo de lectura, ¿no? Viste que él dice, no me enorgullezco por lo que escribí, sino por lo que leí, o algo, una frase que estoy citando mal. Y yo me pasa que, no sé si la palabra es orgullo, pero me siento feliz por haberlo leído, ¿no? Y creo que todo lo que uno lee, de alguna manera, hace resonancia dentro de uno. Eso no quiere decir que después esté directamente relacionado con lo que uno escribe, pero uno es la persona que es, y esa persona que es se compone por las lecturas que hizo. Y en esas lecturas, para mí, Borges tiene un lugar muy importante. ¿Y trabajaste alguna vez sobre el texto de Borges? Así como el Aleph y ese tipo ¿Adaptando de cosas. Algo o...? No, lo que uso realmente mucho de él cuando doy conferencias son sus conferencias sobre el policial. Lo cito mucho sobre cosas que él ha dicho sobre el policial, que me parecen muy interesantes. Y que justamente cuando vos llevas a un género popular la voz de Borges, la gente hace, ah, mira, Borges dijo, ¿no? Entonces genera un efecto lo que dijo, pero además que lo dijo él. ¿Y qué te enseñó en el policial Borges? Bueno, él tiene un texto que es este que dice que me parece interesantísima esta mirada que él pone sobre el origen del policial, que él dice que Poe no inventó el policial, Poe lo que inventó es el lector del policial. Qué bueno. Entonces, él dice, en realidad hasta ese momento había cosas que podrían haber sido, pero no había nadie que leyera en esa clave. Y Poe lo que nos enseñó a los lectores es a leer con clave de policial. Entonces, en ese texto, él dice algo así como, cito mal, a partir de que Poe nos entrenó como lectores de policial, yo a alguien le puedo dar el inicio del Quijote, y si es un lector de policial, va a decir, en un lugar de la Mancha del que no recuerdo su nombre, y va a decir, ¿y por qué no recuerda su nombre? Un hidalgo caballero, ¿el hidalgo caballero es el asesino o es el asesinado? Y cada frase del Quijote se puede leer en clave del lector policial como casi cualquier texto. Entonces empiezan las discusiones de si el primer policial es el de Poe, o si es Edipo Rey, porque hay un asesinato. Empiezan esas cosas raras que hacemos los escritores de buscar orígenes de cosas, y me parece que lo que él dijo es clave. ¿Y qué inventó? ¿Qué inventó Borges? Al lector de Borges. No, lo que pasa es que a mí me da la sensación que en ese infinito de lo que es su literatura, lo que no lo inventó, pero lo que plasmó es el infinito. Me parece que su literatura es el infinito. Entonces, el infinito existe y uno no lo puede decir, no sabe dónde está el infinito. A mí la palabra infinito es algo que me inquieta, me preocupa. Y me parece que su literatura tiene algo de infinito, ¿no? De poder meterte y poder seguir buceando y buceando, buceando, no sabes hasta dónde. Creo que la Aleph, justamente, no me quiero repetir tanto con eso, pero es eso, ¿no? ¿Te acordás del primer libro que agarraste de Borges? ¿O lo leíste así tipo un artículo en Clarín o algo en Gente? No, te digo, o sea, mi primer contacto con él fue este que te digo de que vino cerca de mi colegio. Creo que el primer cuento que leí de él es Ruinas Circulares, que es un cuento inquietante y que es tan como que uno se queda como... ¿No fue difícil para vos? No fue difícil, no. A mí me parece que te tenés que permitir esa cabeza, ¿no? Es decir, me permito esa cabeza. ¿Pero hay algo difícil de Borges para vos? Bueno, yo creo que hay textos que son más difíciles que otros, ¿no? Y que hay textos que tenés que leer dos veces, pasar dos veces o más para terminar de entender, ¿no? Y hacer todas las relaciones que tenés que hacer. Pero te quería contar que además, una cosa, vos decís, ¿cuál fue tu primer contacto? Vos sabés que en un momento, cuando yo era chica, también había un programa de televisión, que vos lo debes recordar, que se llamaba Odol Pregunta. Sí, claro. Y ahí había un muchacho, que era un muchacho de Adrogué, que se llamaba Goyo Montes, que contestaba sobre Borges. Y era un chico muy joven en ese momento, que sabía todo de Borges. Y para nosotros, claro, era alguien del barrio que contestaba sobre Borges. Entonces, de alguna manera, esos operadores generan la necesidad de, yo quiero leer a Borges, porque este chico sabe de Borges y le gusta tanto a Borges y demás. Y vos sabés que él ganó el concurso, y cuando llegó a Drogué, que venía del canal de televisión, lo esperaba en la calle la gente, como si fuera un partido de fútbol cuando llega la selección y van con las banderitas. Eso me parece maravilloso, y ya no lo vemos tanto con este tipo de cosas, ¿no? Un pibe joven joven, Goyo Montes, que va y contesta sobre Borges, gana, y lo están esperando como si fuera el prócer del pueblo, porque hizo algo muy valioso, ¿no? Y yo creo que más valioso que ganar el concurso, lo que hizo es a muchos otros jóvenes que estábamos ahí sentir, ah, entonces no está tan lejano este autor, lo puedo leer, me puedo meter acá, ¿no? Él ganó el Odor Pregunta, pero Borges no ganó el Nobel. No. ¿Vos crees que hubiera sido otro la lectura de Borges? ¿O mismo el mismo Borges hubiera sido otro si hubiera ganado el Nobel? Yo creo que se lo merecía, básicamente. Yo no sé si lo hubiera sido otro. Me imagino que lo debía desear y que se lo merecía, no tengo ninguna duda. Y que probablemente no lo recibió por cuestiones políticas. Así como estaba el prejuicio de mi padre, había otros prejuicios, ¿no? Y creo que el tema político pesa mucho siempre. Me da mucha pena que no lo haya ganado. Yo creo que hubiera sido muy bueno para él, para la literatura, para los argentinos. Es una de esas cosas que me parece que es una postergación inmerecida y que la muerte impide que se dé después, ¿no? Ah, espectacular. ¿Y esto me lo voy a llevar? Claro. ¡Apa! Esto sí que está bueno, ¿eh? Genial, gracias. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.